Bueno, 4 minutos pasaron de las 10 de la mañana y estoy en contacto con Nadia Zuccari, docente, que en estos días, bueno, es parte de varias voces de docentes que se han escuchado donde no que están muy convencidos del arreglo que se hizo en esta paritaria. Buen día, Nadia, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola, buen día. ¿Cómo les va? Bien. Bueno, Nadia, yo leo este título. La paritaria terminó antes de cerrar. Sentimos que negocian a espaldas de los y las afiliadas. No es un tema menor, me parece que es un tema muy importante. Contame por qué pasa esto. Mira, justo recién corté con Lilia López del gremio de UTELPA, porque en realidad nos agrupamos varias docentes de inglés por el hecho de que hace 2 años consecutivos que no salen horas de inglés en nivel secundario, ni para concentrar, ni para trasladar, ni para incrementar nuestro trabajo, digamos, y ganar más estabilidad laboral. Sentimos que hubo poca consulta a las bases. De hecho, yo recién le decía a Lilia que no sabemos, no tenemos todavía en claro, ella se comprometió a mandarme una lista de quiénes son los delegados gremiales en muchos de los colegios en los que estamos. La mayoría de nosotras, creo que todas a las que nos fuimos consultando entre nosotras, no les habían consultado nada, y no solo sobre el bono específicamente, porque por ahí yo siento que después en los medios todo lo que sale desde el gremio docente es reclaman plata, quieren más plata, quieren el aumento, la cláusula gatillo, que no está mal porque es de donde comemos, digamos, pero reclamamos otras cosas también, como esto que digo de la estabilidad laboral, de que salgan horas de titularizar, de que se pueda concentrar nuestras horas en un colegio, porque eso también se traduce en la calidad educativa de los pibes, entonces, y las pibas. Nosotras fuimos ahí, que nos entrevistaron algunos medios, en realidad llevar una carta a las chicas de UTELPA por este tema de que no han salido horas de inglés y de otras materias. Nosotras, por una cuestión de tiempo, nos agrupamos entre nosotras, digo nosotras porque somos todas mujeres, justo las que activamos para movernos, y que en general nos vemos también más afectadas con la falta de movimiento, porque la mayoría hemos pedido traslado por algún tema familiar, porque somos madres, y no se han dado estos movimientos. Entonces, el gobierno por un lado dice que quiere que estemos en menos escuelas, pero nos aparta de estos movimientos. Entonces, como que hay una incoherencia ahí que no se entiende. Y de pronto se va una paritaria y no se lleva esta inquietud, entonces estamos preocupadas, esa es la realidad. Queremos saber cuántos años más vamos a estar sin poder ejercer nuestro derecho de hacer movimientos de titularización. Bien, Lilia López, ¿qué contesta a esto? ¿Qué dice? Lilia lo que dice es que se está armando una reestructuración, que es lo mismo que nos dijo Gabriela Mayoral cuando nos reunimos con ella por este mismo tema. Y ahora lo que me dice Lilia, que no he tenido ni tiempo de comunicarlo porque recién corté con mis compañeras, es que en febrero se va a hacer una reunión masiva donde se va a consultar a las bases. Ella se comprometió a avisarme y a convocar a mis compañeras, donde se van a plasmar todas nuestras inquietudes, y ellos de lo que hablan es de una permuta, de un movimiento que en realidad es una figura que ya existe, que es permutar las horas entre nosotras. Pero la realidad es que todavía tampoco saben qué forma va a tomar, y lo que me dice Lilia que ella tampoco, el gremio, sabe de qué se trata esta reestructuración del nivel secundario que propone el ministerio. Que lo que van a pedir son definiciones claras con respecto a esta reestructuración. Yo quiero creer y tomo su palabra que se comprometió en llevar esta lucha desde el gremio y preguntar de qué se trata la reestructuración, ¿sí? Que no vaya en detrimento de nuestros derechos, básicamente, y de la calidad educativa, por supuesto, que es algo que, aunque no se viralice en los medios, nos preocupa mucho, es lo que más nos preocupa. O sea, es nuestra organización, es nuestro trabajo, pero también es la calidad educativa de nuestros alumnos y alumnas, que no es lo mismo estar en 8 colegios que en 2 o 3, o en 1. ¿Me explico? Sí, no es lo mismo ser interina o suplente que ya ser parte de un colegio, tener un sentido de pertenencia, participar en proyectos y ayudar al alumnado en otras cuestiones. Nadia, es la verdad que es muy complicado, y lo estábamos hablando recién por otras cuestiones con los compañeros acá en la radio, esto de si va a haber abanderado, si no va a haber abanderado. Siempre hay todas muchas cuestiones que rodean el tema educativo, y no se toca lo de fondo, que creo que tiene que ver esto, la calidad que le están pudiendo dar los docentes a los alumnos que tienen. Primero, por la cantidad de alumnos que tengan, porque no es lo mismo tener 10 alumnos que tener un aula de 10 que tener un aula de 30, no es lo mismo tener un par de colegios y unas horas cátedras en cada uno que andar de colegio en colegio. Y fundamentalmente desesperado esperando las designaciones docentes a ver si me toca o si titularizo. ¿Por qué es tan difícil resolver esto? Yo creo que en realidad es como que no tengo la respuesta, digamos, de por qué es tan difícil, pero me parece que no se le da la prioridad que esto merece, por todas las razones que vos dijiste. No es nada más que yo no quiero estar yendo en mi auto de un colegio a otro. Es esto de la estabilidad laboral, que creo que es un derecho que tenemos las trabajadoras y los trabajadores, y también en esto, en que se traduce en la calidad que uno les da, porque además, no sé, ahora este fin de año estamos todas las docentes y los docentes con planilla de acá, planilla de acá, vos tenés 8 colegios, te piden 3 planillas de cada colegio, al final cuando tenés que estar, por ejemplo, ayudando a aquellos que no lograron y aquellas que no lograron llegar con los saberes, a fin de año vos te tenés que estar dedicando a eso, a lo pedagógico, y sin embargo tenemos que estar llenando la planillita de 8 colegios diferentes. Entonces, sin desmerecer esta movida que vos mencionaste recién del abanderado, la abanderada y demás, que me parece muy importante, hay que sentarse a resolver estas cuestiones. Recién también nos decían que quedaron muchos cargos de primaria de inglés sin titularizar. Y yo le expresé a Lilia del gremio que en realidad es que los horarios de primaria, de las horas especiales, como son inglés, música y demás, están muy mal organizados. Entonces, cuando vos tenés 3 horas en secundaria, ya te choca el horario. Esos son temas que hay que llevarlos también a discusión. Porque ahí tenés, va en detrimento de los alumnos que no pueden tener una docente, un docente titular, y también nosotros que no podemos, por incompatibilidad horaria, agarrar un cargo en primaria. Entonces, bueno, ya lo anotó, se comprometió también a llevar esta inquietud. Yo espero de buena fe que todo esto que ella me promete abordar en febrero realmente suceda, porque la verdad, mis compañeras y yo estamos muy preocupadas e inquietas con esta situación, y si el gremio al que estamos afiliadas no nos responde, vamos a tener que nosotras por nuestra cuenta hacer algo, porque imagínate que no nos podemos quedar sentadas mientras no se cumple nuestro derecho a la estabilidad laboral. Entonces, es como que digo, bueno, espero que en febrero realmente nos llamen del gremio, que nos consulten y que se lleven estas inquietudes y que se nos dé una solución, sobre todo. Esperemos que sí, que se cumpla. Yo estimo que Lilia López realmente cuando ha leído esto se ha sentido realmente tocada, porque supongo que la responsabilidad gremial hace que inmediatamente se tuviera que comunicar con esto, con ustedes. Exacto. Lo hubiera hecho antes, supongo, porque entiendo que esto no es la primera vez que ustedes lo comentan. No, de hecho ella me dice, ¿por qué no vinieron antes? Por ejemplo, pero digo, a ver, yo estimé que en diciembre se iban a dar los movimientos como correspondían en todas las materias, porque ella me dice, los movimientos se realizaron. Está bien, pero no en todos los espacios. Yo me puedo poner muy contenta porque se realizaron muchos movimientos en educación física, pero si en biología, en inglés, no solo en Santa Rosa, sino también en Pico, en otras localidades, no se han dado, y bueno, yo tengo que pedir eso, más allá de que puedo estar muy contenta de que otros compañeros o compañeras hayan podido titularizar, digamos. Básicamente es eso. Y nosotras trabajar, podemos trabajar igual, esto que te digo, vos podés agarrar una suplencia, un interinato, ahora la estabilidad laboral te da otros condimentos importantísimos a la hora de trabajar y de brindar una calidad educativa que no se lo da un interinato a la suplencia ni la permanencia en ocho escuelas. Yo entiendo que por ahí, entiendo por un lado que por ahí, ¿por qué no viniste antes? ¿O por qué salen a decirlo por los medios? En realidad me parece que uno cuando está en un gremio, o cuando, en cualquier, no solamente en un gremio, en cualquier institución o organización que quieras estar, o sea, el afiliado te va a plantear sí sus problemas, pero vos no estás sentado atrás de un escritorio esperando que el afiliado te plantee los problemas. Supongo claro, que la idea es que vos llegues a todo, a todos los rubros. Y si exactamente, y que confluyes a las bases, porque ese es un problema que tuvimos, que por eso decidimos acercarnos a la subsecretaría al finalizar la paritaria y entregarle una nota en mano ahí. Porque cuando fueron a la paritaria, no nos habían consultado nada, no sabíamos quién eran los delegados. Una compañera fue a la seccional de la calle Pampa a averiguar cuáles eran sus delegados en los colegios que estaban y se los negaron. Entonces, hay un tema ahí, o reclamás mucho, que eso es algo que justo nosotros estábamos ahí para llevarle la nota, nos hicieron una nota, aprovechamos, obviamente, que se conozca nuestro reclamo. Sobre todo a mí personalmente, porque me inquieta esto que te digo, de que si no siempre lo que sale a la luz es como si los docentes estuviéramos reclamando nuestro salario y no nos importara nada más, ¿no? Uh-huh. Entonces digo, no, reclamamos otras cosas. Entonces nos hicieron una nota y aprovechamos, ¿no? Es que decidimos ir por detrás del gremio, porque ella dice, ¿por qué no vinieron acá primero? Tengo varias compañeras que han ido primero y han sido hasta bloqueadas de las redes. Y están afiliadas. Entonces hay como un enojo para con el gremio por estas cuestiones y por la falta de consulta a las bases. Yo espero sinceramente que esto vaya mejorando. Si ellas quieren que nosotras nos acerquemos más, yo me voy a acercar más, pero digo, queremos soluciones, queremos respuestas y no queremos ser bloqueadas porque no estemos de acuerdo con algo o porque insistamos en conocer, por ejemplo, quiénes son nuestros delegados gremiales. Claro. Nadia, ¿cuántos años haces que sos docente? Y 13 años. 13 años. Y en estos 13 años la situación, digamos, es la misma, no se ha modificado en cuanto a esto. Digamos, pasa en realidad, siempre por la paritaria, por la guita que conseguimos, pero no por las cuestiones que tienen que ver con la carrera docente. Sí, incluso en esta instancia, con este reclamo que te estoy contando que llevamos, un poco sentimos que vamos para atrás, de hecho, porque se había logrado que haya titularizaciones todos los años y de repente ahora 2 años consecutivos no hay. Yo entiendo lo de la pandemia, porque por ahí ellas se refugian en esto de, bueno, la pandemia, no nos pudimos juntar, y eso nos produce más enojo, porque en realidad nosotras estuvimos laburando 1 año y medio en pandemia por Zoom. Con 8 escuelas diferentes, con un montón de grupos de alumnos y alumnas, y ellas, la excusa es, o el motivo que te ponen es que no se han podido reunir. Pero si nosotras pudimos dar clases por Zoom, ¿cómo no pudieron reunirse de forma virtual y realizar ciertas decisiones? ¿No? Uh-huh. Entonces, un poco, una vez que hay logros, porque hoy Lilia me decía, pero que no hay que ver siempre lo negativo, no, sí, los logros lo vemos, pero no podemos tampoco dejar de reclamar que se dé lo que corresponde, que es, por ejemplo, estos movimientos de titularización. ¡Qué barbaridad! Entonces te escucho y digo, bueno, a veces es como estar con el enemigo en casa, lo cual es extrañísimo y peligrosísimo, ¿no? Claro, es que estar atentas, por eso yo digo como que necesitamos estar atentas, a ver, bueno, a mí me encantó que ahora Lilia me haya convocado para decirte en febrero, venga, las vamos a escuchar, vamos a anotar, voy a estar muy atenta y expectante a que esto pase, porque me parece que es lo que corresponde, y que nos tenemos que enterar de estas cosas, y que no puede la noticia que salga siempre ser el bono es de tanta, que tampoco se consulta encima, ¿no? Entonces ellas salen a decir, conseguimos un bono de tanta plata, pero y todo el resto de los reclamos quedan como cajoneados, esa es la impresión. Y que la impresión también, digo impresión porque tampoco es que quiero dar, esto es, ¿no?, la observación nuestra, la impresión que da muchas veces es esto que vos dijiste al inicio, que la paritaria ya está cerrada antes de comenzar. O sea, como que las definiciones ya están más o menos tomada y se realiza la paritaria para darle una forma, pero ya está todo más o menos negociado sin consultarnos. Entonces, por eso es como que cuando me dijo, bueno, en febrero le vamos a consultar, bienvenido. Yo gustosa estaré ahí participando con mis compañeras, llevando nuestras inquietudes y esperando no solo ser escuchadas, porque tampoco la idea es que sea algo, una catarsis para hacer en una reunión masiva, sino que nos brinden soluciones y que nos digan, bueno, en diciembre ustedes van a poder tener los movimientos de titularización. Esas definiciones necesitamos nosotros. Esperemos que en febrero haya una respuesta, un plan, un programa, algo, ¿no? Sí, espero que sí. Yo quiero creer, por eso es como que le voy a poner el último voto de confianza, de decir, bueno, vamos a ver, nos invitaron incluso a que nos acerquemos al gremio todas las veces que necesitemos. Entonces digo, bueno, de haber sido bloqueadas algunas compañeras que ahora nos inviten a acercarnos al gremio, bueno, esperemos que sea un paso para adelante, digamos. ¿Cuándo hay elecciones en UTELPA? Vos sabés que desconozco, no sé cuándo. No sé. No sé, no tengo esa información. Bien, habrá que ver entonces porque... claro. Como en todo, porque ¿viste? Sí. Vos vas a estar manejando... A ver, esto no quiere decir que yo ponga en duda el trabajo y las ganas de hacer bien las cosas de la actual conducción de UTELPA. Yo sé que no en ningún lado se puede dejar a todo el mundo feliz, que siempre va a haber alguien descontento o que no va a estar de acuerdo con algo. Pero sí hay algo, los gremios tienen que atender a todos y esto claro. Es a lo que voy. Por eso digo, no se olviden que si dejan de atender gente, esa gente va a dejar de ir a ponerles el voto también. Y eso sí, el voto y la cuota de afiliación. Porque convengamos que muchas compañeras y compañeros ya se han desafiliado y yo por el momento digo, bueno, por el momento no me voy a desafiliar porque quiero exigir que esto, que la cuota que he venido pagando hace tantos años me permita exigir respuesta, ¿no? Pero llega un momento que uno dice, bueno, si no, me desafilio y seguimos solas. Claro. ¿Entendés? Nos asesoramos legalmente y vemos hasta dónde podemos llegar. Porque una como que necesita ver que esa causa que vos tenés sea llevada adelante por el gremio. Bien. Absolutamente claro. Nadia, un placer dialogar con vos. Lamentablemente para comentar esto en estas fechas tan cerca de Navidad, pero bueno, lo vamos a colgar también en el arbolito para Papá Noel. Sí. Algunas cosas a tener en cuenta para el 2022, ¿te parece? Bueno, me parece. Muchísimas gracias, Nadia. Por el espacio. Muchas gracias.